Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, estamos una vez más comenzando una nueva emisión de Hora Libre. Hoy seremos de la partida mi compañera Natacha Bianchi y en el éter estará el espíritu de Rodrigo, el Lobo Marino Ferreiro. Nati, ¿estás por ahí conectada? Sí, ¿qué tal? Acá estoy. Buenas tardes, buenas noches. Perdón la tardanza, pero bueno. No pasa nada, estaba dando siempre un trago una, enero es así. Una gaseosa helada, estaba probando. No escucho nada, pero no, no soy yo. Ah, sos vos. Ahí está. Perfecto. No, que estaba, aproveché y me estaba haciendo sonar unos cubitos acá con Nacho. Estamos tomando una gaseosita helada. Bien. Y la juventud la de la cerquita, retaguardia. La juventud de la retaguardia, viste, siempre contrapone las cuestiones de salud del agua y demás. Con, bueno, vainillita, bascolé, sin dormir. Qué bien, qué mal que la pasen. Y tratamos de hacer lo que se puede. Es una manera de fingir demencia. Después en no la noche. Estoy viendo, Bregante, qué lástima. Ya vamos a ver si ahí camareamos en algún momento. Estamos allá haciendo todo lo técnicamente posible. Bien. Bueno, hoy Ferreiro sigue de vacaciones para que no lo extrañan. También che, ¿volverá en algún momento? O... Dicen que lo vieron en un puesto de churros el topo. Que está vendiendo churros. O sea, agarró laburo de churrero. Bueno. Eso es la última información que llegó. Bueno, no le va tan mal entonces por ahí. Y bueno, es para sus buenos manguitos. Debe estar bastante precarizado. Por favor. Quien pudiera igual estar en la playita y vendiendo churros. Ahí. No me parece mal plan, te digo. Y creo que los primeros dos o tres veranos esa ecuación funciona. Después del cuarto, no sé si te la bancás. ¿Vos decís? Bueno. Y está. No sé. El laburo precarizado no está bueno nunca. El que dice que el laburo dignifica es un mentiroso. Nos están escuchando por el aire de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. También a partir de mañana a las 13 horas por la M690 pueden escuchar la repe del programa ahí con la espica del abuelo. Y hoy se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes en Instagram hora.libre.radio.ok. En Facebook somos Hora Libre Programa, pero no le damos mucha bola, no fuimos un poco de ahí de meta. Y si no, nos pueden escribir al WhatsApp de la radio, es que es el 11-31-81-31-26. Y nos mandan todos los improperios que crean necesarios. Bueno, hoy tenemos algunas notitas, vamos a estar hablando de algunas cuestiones, consejos, recursos, información para que circule de la ciudad de Buenos Aires en relación a la salud y también con algunos eventos culturales que por suerte suceden en el verano y siguen sucediendo, como es el Festival de Cine Canábico, que una vez más se va a estar realizando aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece, Nati, que vayamos a un temita y arrancamos con el programa? Sí, por supuesto, mándale gas que yo estoy ahí publicando algunas cositas en Instagram de Hora Libre. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. We'll be right back. hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Seguimos con Hora Libre y, como anunciábamos al principio del programa, estamos con una nota al salir que tiene que ver con cuestiones que tienen que atañen a la salud aquí en la Ciudad de Buenos Aires y a un trabajo bastante particular que se hace desde la Fundación Casa Fusa. Y para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con la directora de Casa Fusa, Sandra Vázquez, y con la doctora Ana Cepeda, uróloga del proyecto. Bueno, Sandra y Ana, buenas tardes, bienvenidas a Hora Libre. Los saludan Matías y Natacha. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Matías, Natacha. Muy bien, gracias por la invitación. No, no, gracias a ustedes por recibirnos telefónicamente. Queríamos saber un poco cómo nace esta campaña de vasectomía gratis, y no sé si no es totalmente gratis o es que es un bono que pide Casa Fusa. Bueno, que nos cuenten un poco cómo es que nace esta campaña. Bueno, mira, esta campaña nace porque Fusa es una entidad sin fines de lucro que viene trabajando desde hace muchísimos años. En realidad comenzamos en 1989 dentro de un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires a hacer atención integral de adolescentes con un foco específico en salud sexual y reproductiva. Bueno, y después fuimos viendo que había otras necesidades en relación a la salud sexual y reproductiva de la población y de la población más vulnerable, como la gente con discapacidad, gente migrante, gente que no tenía mucho acceso a la salud. Entonces esa es como la misión de Fusa. Y en los últimos años estuvimos viendo que en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, como pasa en Venezuela, en Colombia y demás, la vasectomía es una práctica cotidiana, digamos, y en nuestro país nunca lo fue. Por ley, las obras sociales y las prepagas lo deben cubrir, y el sistema público de salud también, pero en la práctica no es tan accesible, y además se ofrece, cuando se ofrece, después la doctora Ana lo va a explicar, se ofrece en general con internación o con, por lo menos dentro de un sanatorio, con anestesia general, digamos, un proceso más complejo. Y lo que está ofreciendo Casa Fusa, y por el momento, hasta que mientras podamos en forma gratuita, y si la gente puede, digamos, donar algo fantástico, es la vasectomía sin bisturí y ambulatorio, es decir, el paciente se va en 40 minutos a su casa. Entonces esa es la gran diferencia, el confort, la comodidad. Se hace una consulta grupal, los hombres hacen todas las preguntas, a la doctora Ana le hacen absolutamente todas las preguntas, los temores, los mitos y demás, y se los cita para otro día, y en menos de una hora salen con un procedimiento que la verdad que es para toda la vida. Hay mucha gente que lo necesita, que lo requiere y que se queda tranquilo después de realizarlo. Bueno, a ver, recién ahí nombrabas un poco la metodología, ¿no? De hacer un trabajo ahí de concientización, de información. Y bueno, aprovechando que tenemos a la doctora Ana Cepeda también en la comunicación, Ana, quería consultarte sobre, bueno, cuáles son estos miedos, estas inquietudes o estos mitos a veces digamos, alrededor de la vasectomía o del tan poco conocimiento, como bien decía Sandra, de que es algo un poco de los últimos años que se empezó a hablar y a poner en agenda de salud sexual del varón. Claro, bueno, al principio era más que todo la poca accesibilidad, ¿no? Claro. Muchos años atrás, por ejemplo, yo soy venezolana, yo soy migrante venezolana, tengo 7 años aquí. En mi país, para yo poder hacer una vasectomía, cuando comencé, si era un chico joven o no tenía hijos, teníamos que recurrir a ¿cómo decirte?, una evaluación psiquiátrica, psicológica, que el paciente estuviese en condiciones mentales aptas, que ya no quería tener hijos o que ya se... ¿Okay? Ahora, en la actualidad, en Argentina, los pacientes tienen libre derecho de decidir sobre su paternidad, ¿okay? Los requisitos son muy mínimos, el miedo y la ansiedad recorre más en los caminos de si es dolorosa, cómo va a ser la recuperación, cuánto tiempo, si es definitiva o no, ¿okay? Y bueno, y con respecto a eso, nosotros estamos ofreciendo un procedimiento con una anestesia local, un procedimiento bastante rápido, lo que se conoce como la vasectomía sin bisturí, la recuperación ya en una semana, ya prácticamente es una vida normal, se hace de forma ambulatoria, ya en una hora está en su casa, las complicaciones son muy mínimas, que se pueden llegar a presentar obviamente, pero siempre ronda en lo que es el hematoma, complicaciones locales. Es un procedimiento definitivo, 99,9% eficaz, ¿okay? Y es permanente, es para toda la vida, a menos que el paciente en un futuro decida o se arrepienta o quiera desear de nuevo paternidad, ¿okay? Y ese es un punto en cuestión que a veces la información, que sobre todo lo que circula en redes, genera a veces un poco más de confusión que de claridad, que está excelente todo lo que estabas explicando. Cuando vos decís que puede revertir esa intervención, significa que mediante otra intervención podría volver a recomponer, digamos. O sea, es importante que se entienda bien que si es un método efectivo, definitivo y se puede revertir. El problema de hacer una recanalización de los conductos deferentes, ¿okay? La vasectomía lo que consiste es en cortar los conductos deferentes de los hombres. Los conductos deferentes, pues, transcurren los espermatozoides que se forman y por ahí van a salir expulsados hacia el exterior con la eyaculación. La vasectomía procedimiento consiste en cortar esos dos conductos, ¿okay? Sí. Para poder recanalizarlo, se tiene que recurrir a una intervención que obviamente es mucho más compleja que la vasectomía, porque hay que recanalizar y hacer anastomosis, pegar de nuevo esos cavitos, que si todo va a depender la posibilidad de que esto pueda volver a funcionar y se pueda producir embarazos después de una recanalización de los conductos deferentes, depende mucho del tiempo transcurrido de haber hecho la vasectomía, claro. ¿Okay? A ver, tenemos un porcentaje a nivel de Latinoamérica y aquí también en Argentina que entre un 3, es muy variable, entre un 3 hasta un 33% de los pacientes se pueden llegar a arrepentir, ¿okay? Y ese arrepentimiento está más relacionado en que, bueno, cambian de pareja, se divorcian y pueden tener deseos de nuevo de paternidad. Claro. Pero bueno, es importante que se conozca, y las estadísticas te lo dicen muy bien, que esa recanalización después que se hace, después de 3 años de la vasectomía, empieza a perder posibilidades. Claro. Menos de 3 años, la recanalización puede ser un 90%, 94%, y bueno, la tasa de embarazo es variante, o sea, se puede llegar a recanalizar, no significa que ya pueda tener bebés, pero la tasa de embarazo, si es menor de tres años de transcurrido de la vasectomía, está aproximadamente entre un 70 a un 76%. Este porcentaje con el pasar de los años va disminuyendo, ¿okay? Y tiene mucho que ver con la edad, con otros procesos, complicaciones relacionadas también con la pareja. Pero bueno, sí se puede llegar de nuevo a recanalizar con una cirugía mucho más compleja y obviamente mucho más costosa, pero bueno, sí existe esa posibilidad. Desde que arrancó la campaña, ¿cómo está siendo la demanda? Desbordante, diría yo que esa es la palabra. Porque en realidad lo que nosotros veíamos que en Argentina nunca hubo campañas de difusión de vasectomía. La verdad es que nunca lo hubo ni por parte del ministerio ni nada. Y además históricamente todas las investigaciones y todas las miradas y la responsabilidad del método anticonceptivo siempre estuvo focalizado en la mujer. Y Y bueno, con estas cuestiones de los cambios en la sociedad, el hombre empieza como a empoderarse también y a tomar decisiones, y cuando de pronto se entera que tiene una posibilidad de cuidarse, de no ejercer la paternidad si no lo quiere, por lo que fuera, y empieza también así como a responsabilizarse en el cuidado de los hijos, en cosas que antes no veíamos. Hoy vemos padres que se ocupan de cuestiones de la casa, de los hijos, de llevarlos al colegio, llevarlos al médico y demás. También empiezan a responsabilizarse sobre su salud reproductiva, y esto es un alivio importante, ya sea que estén con una pareja estable, que ya haya tenido hijos y no quiera esa pareja tener más, o sencillamente lo que vemos ahora es gente joven que decide no tener hijos, no tiene ninguno y decide no tener hijos. Entonces, por eso estamos viendo que como no hay respuesta adecuada por parte de las obras sociales y prepagas, y el sistema público de salud tampoco da abasto, esta difusión que hicimos tuvo una repercusión tan grande. Sí, ahí mira, estaba pensando, Sandra, en un compañero de trabajo estuvo un año y medio para poder hacer la intervención a través de la obra social, entre idas y vueltas. Sí, entonces, claro. Eso está sucediendo. Sí. Entonces, claro, cuando hay una posibilidad así, me imagino que por eso cuando vi la información que circulaba, digo, bueno, claro, ahí estaba. Además, digamos, el hecho de tener que hacerlo por una obra social o una prepaga, que solo lo hacen con una técnica con bisturí y en quirófano, claro, hace que sea más dificultoso, porque hoy los quirófanos están permanentemente ocupados, el proceso es más largo, y obviamente las operaciones de emergencia o las operaciones oncológicas y demás van a tener prioridad. Claro. Entonces, el hecho de poder hacerlo ambulatorio quita ese problema que tiene hoy el sistema de salud, ya sea público, privado, de prepago, de obra social, que es que está estallado el sistema. Entonces, esto es una buena posibilidad para no tener que esperar un año y medio, digamos. Bien, estamos hablando con Sandra Vázquez, directora de Casa Fusa, también con la doctora Ana Cepeda, uróloga de la casa. Y bueno, contarles que Casa Fusa tiene una de sus sedes aquí en la ciudad de Buenos Aires, está en el barrio Almagro, en Lezica 3902. Y te dejo la consulta, Sandra, ¿cómo puede hacer la gente para acercarse tanto en búsqueda de alguna de las formaciones que hacen ustedes o de las atenciones médicas, los cursos, o para colaborar, ¿no? Sí, nosotros tenemos, digamos, pueden entrar a nuestra página web o solicitar turnos. Nosotros tenemos esta dirección en Almagro, después tenemos otra en Lanús, otra en Ramos Mejía y otra Casa Fusa en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Pero entrando a la página de Fusa o al Instagram y demás, pueden ir viendo los materiales. Tenemos mucha cantidad de materiales para adolescentes y jóvenes, educación sexual integral, bueno, o pueden escribirnos. Casa Fusa es una entidad abierta, con lo cual cualquiera puede acercarse, tenemos las puertas abiertas y damos la bienvenida a quien desee. Y obviamente el que desea colaborar, hay, en la misma página hay una posibilidad de donación, y cualquier mínima donación siempre es útil para ayudar a toda la población. En este momento también estamos con una campaña de DIU, de colocación de DIU gratuito, para todas aquellas mujeres que necesitan un DIU y de pronto no pueden acceder por su obra social. Siempre estamos haciendo campañas para ayudar a la población. Excelente. Bueno, Sandra y Ana, les mandamos un abrazo y les agradecemos por la comunicación. No, gracias a ustedes por el Muchísimas espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Hablábamos con Sandra Vázquez, directora de Casa Fusa, y la doctora Ana Cepeda, uróloga de la Fundación. Y bueno, ahí para todos los muchachos que andan con dudas, con cuestionamientos, refletando mitos, bueno, acá hay dentro de la Ciudad de Buenos Aires y en algunos de los barrios del conurbano, Casa Fusa tiene un servicio con un poco de paciencia, pueden acceder a una vasectomía ambulatoria, no quirúrgica, que bueno, les permite en muy poco tiempo acceder a la misma. Así que bueno, bienvenido sea por más vasectomías. Qué interesante en este sentido de cómo hay una gran demanda y que, como comentaba recién la directora de Casa Fusa, que están medio desbordados. Claramente tiene que ver con lo que mencionaban ellas, pero también a mí me gustaría poder sumar que tiene que ver con con un gran logro del feminismo también. Sí, porque Nati, en esto de haber podido avanzar y que está siempre ahí tambaleando con este nuevo gobierno la ley de aborto legal en los hospitales, tiene que ver con eso, ¿no? Con la determinación y la decisión de mucha gran parte de la población de no maternar o paternar, al menos orgánicamente, ¿no? O sea, sí serlo tal vez en otra instancia o de otra forma, o tal vez directamente no serlo, pero quien puso esto en la mesa de discusión claramente fue el feminismo, los feminismos, en cuanto a esta cuestión de derecho reproductivo que tenemos todos los seres humanos. Y que está bueno poder replanteárselo, y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, estas cuestiones que contaban también de que es que puede ser retroactivo la vasectomía, digamos, empezar a interiorizarse un poco en lo que tiene que ver con eso, ¿no? También aclaremos que la vasectomía tiene que ver con una decisión de que tus espermatozoides no tengan valor para poder fecundar a un óvulo, pero sí, eso no quita que tengas que seguir usando preservativo, ¿no? Porque una cosa no quita la otra también. Sí, las transmisiones de enfermedades sexuales, digamos, el mejor cuidado siempre es el preservativo. Esto tiene que ver con salud reproductiva, por llamarle, creo que está bien lo que estoy salud diciendo, sexual, cómo termino. Sí. Y sí, lo que hace es cortar el conducto. Yo lo que quería decir es que está bueno que traigan esto del método, porque también está la ley que hoy permite que haya vasectomías, pero por una cuestión económica, como siempre, como le pasa a las mujeres cuando las obligan a tener cesáreas para cobrar más plata, los médicos y las prepagas y las obras sociales, aquí pasa lo mismo. La obra social, el médico que va a llevar adelante, va a cobrar más plata por hacer un uso del quirófano, la clínica o el lugar donde tu obra social esté representada, y no se te ofrece este método que es ambulatorio, que en 40 minutos te vas a tu casa sin anestesia. Después, lo que sucede después, esto que habla de los dolores, del hematoma, lamentablemente, varones, es algo que durante una semana de su vida van a tener que poner un poco de su dolor al servicio de la vasectomía, pero es lo mismo en uno u otro caso, no varía... no varía demasiado. Y también quería traer con esto que lo hablamos mucho en el trabajo, porque recientemente un compañero se practicó una vasectomía, y bueno, salió la charla con compañeras y compañeros sobre este tema, y también implicaba esto, ¿no? Que hay muchas mujeres que están toda su vida tomando pastillas como métodos anticonceptivos, que son súper invasivos, que causan un montón de movimientos hormonales, físicos, para con la mujer. Y bueno, y esto es nada, 40 minutos, una semana de como mucho usar un poquito de hielo en el asiento y colaborar un poco con labores que lamentablemente y socialmente durante mucho tiempo, por lo menos la visión estaba enfocada solo en la mujer. Hoy hay una visión renovadora que, como bien traía Nati, creo que esto tiene que ver todo el movimiento mujeres, lo que ha, sobre todo aquí en Argentina, lo que ha logrado, lo que ha movido, lo que ha caminado, lo que ha contado, lo que ha instruido. Y bueno, hay que seguir caminando ese camino de la deconstrucción y la reconstrucción. Vamos con un corte y volvemos con una quebrada. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Tirá agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Continuamos con Hora Libre y bueno, tenemos ahí en puerta una de las notas que preparamos para el día de hoy y que tiene que ver con la cultura o uno de los eventos culturales que sucede en el verano porteño, que está por suceder en unas semanas, y tiene que ver con el FIC, el Festival Internacional de Cine Canábico. Y para hablar de esta nueva edición, la 2024, estamos en comunicación telefónica con Malena Bistrowicz. No sé si pronuncié bien el apellido, Male. Buenas tardes, Matías, Natacha, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Matías, Natacha? Gracias por llamar. Sí, está perfecto, como pronunciaste. Sí, creo que todos los años te hago la misma pregunta cuando hacemos alguna de las notas. Y es que es un apellido polaco. Bien, bien. Che, bueno, Male, nada, una nueva edición, un nuevo año. ¿Qué nos podés adelantar de lo que se va a estar viendo y haciendo en este festival de cine, que tiene un carácter cultural más que importante, digo, por la cultura canábica, pero también sucede música y todo tipo de intervenciones? Sí, bueno, este va a ser el cuarto festival que hacemos acá en Buenos Aires. También lo hacemos en otros países, lo empezamos a hacer en Uruguay y hace ya 2 años que lo hacemos en Chile también. Pero bueno, el de Buenos Aires es como la mayoría del equipo somos de Argentina, el de Buenos Aires es el quizás el más querido, el más grande, el que estamos esperando todo el año. Y este año, bueno, está muy atravesado por el contexto, qué decirte. O sea, claro. Imagínate que estamos, bueno, nada, ya sabemos, ¿no? Sí, un contexto muy difícil. Perdón, no te quería interrumpir. Pensaba yo en los embates que está recibiendo desde quienes nos gobiernan la cultura en general, ¿no? Sí, en todos los aspectos. O sea, estamos todos individualmente muy preocupados. Cada uno, viste, no sabe si sigue con su trabajo o no le alcanza la plata. O sea, todo el mundo está como realmente atravesado y la cultura, ni hablar. Se agarraron con la cultura a full y nosotros históricamente estos 4 años siempre hicimos el festival en museos nacionales, claro, en la Manzana de las Luces y en la Casa Nacional del Bicentenario, que eso estaba buenísimo porque como eran museos nacionales era la entrada gratuita, estaban, digamos, ya todos los trabajadores eran trabajadores del Estado, entonces no había que pagar sueldos, teníamos la técnica resuelta, una cantidad de cosas que este año no. O sea, como claro, son museos nacionales y el Ministerio de Cultura no existe más y los museos quedaron sin directores, bueno, todo es un caos. Entonces tuvimos que buscar espacios alternativos, independientes, y por suerte conseguimos un espacio compañero y lo vamos a hacer en Caras y Caretas. Bien. Está buenísimo, es un centro cultural que está bárbaro, también lo vamos a poder hacer gratis, por suerte. O sea, por un montón de fuerza en realidad que estamos haciendo, porque es una política nuestra que tiene que ser gratis el festival. O sea, que nadie puede quedarse afuera porque no pueda pagar una entrada. Y porque queremos que llegue a todo el mundo, o sea, que sea popular. Pero te iba a preguntar, Male, si va a ser en las 2 sedes del Caras y Caretas o es el de San Telmo. No, es el de San Telmo, en Venezuela. En Venezuela, claro. Venezuela 330. Es muy cerca de donde estábamos antes, en sí, la Manzana de las Luces. Buscamos también un espacio cerca. Y eso, es Venezuela 330 y ahí va a ocurrir todo, toda la semana. Desde el 15 de febrero hasta el 23, todos los días ahí va a haber proyecciones de 25 películas de 13 países del mundo. Va a haber, empezamos la inauguración con una muestra de fotos que se llama Brotes de Cristal, que es Joaquín, de Joaco Follador, que está buenísima, está, digamos, él es un artista canábico re grosso y estas fotos son hechas con inteligencia artificial, y es parte, de hecho, la imagen de este año del festival está hecho con estas fotos. Mira. Así que si entran a la página del festival o empiezan a seguirlo en las redes, van a ver toda la imagen, que son estas fotos que, bueno, van a estar expuestas ahí en cada cicareta. Y ese mismo día, bueno, inaugura la muestra y va a tocar Paula Macía, que es una grosa, ¿la conocen? Sí, sí. Es re grosa ella, también va a tener músicos invitados. Y bueno, eso, todo gratis. Eso es el jueves 15 de febrero, ahí en Caracicaretas a las 7 de la tarde, 6 de la tarde. Y bueno, va a haber cositas para degustar también, siempre cosas para subir el espíritu. Che, sí. Male, consultarte para quienes por primera vez están escuchando del FIC y demás, ¿no? Digo, al ser una cuestión específica que atraviesa el festival, que es lo canábico o el cannabis, ¿cómo es ese trabajo de curación, de selección, ¿no? De los cortos, documentales, películas que vayan sucediendo, porque se achica mucho el abanico. Me imagino, de material, que capaz otros festivales que son muchos más amplios o de géneros que tienen otra circulación, no sé si facilita o complica la tarea esta particularidad de este festival. Claro, sí, es súper específico, pero te digo que cada vez más hay más películas, o sea, cada año se inscriben más películas, también es un tema que está, por lo menos en esta parte del mundo, creciendo mucho, y cada vez hay menos tabúes al respecto y más leyes que espero, digamos, igual en este contexto, vuelvo a repetir, ningún derecho es seguro, pero bueno, en estos últimos años se avanzó un montón en derechos, sí. En ese sentido con el cannabis, igual falta un montón, ¿no? Pero hay cada vez más películas y nuestra curación, bueno, o sea, por un lado curaduría más que curación. Sí. Por un lado, buscamos que sea ecléctico, o sea, que haya diversidad de miradas, que haya muchos países, siempre esa es una búsqueda, porque, nada, es interesante siempre ver la realidad, uno piensa que solo ocurre acá, y en realidad, no sé, ves un documental de Eslovenia, y tienen una historia parecida de prohibicionismo, de activistas sociales, al final te reflejas en una película de otra parte del mundo que ignota. Entonces, nos gusta eso, como traer pelis que no podrías ver de otra manera que no sea en este festival. Claro. Y igual es canábico en un sentido amplio. O sea, no es que tiene que ser necesariamente el tema central, aunque si lo es, por supuesto, tiene muchas más chances de participar. Pero con que haya uso del cannabis en algún sentido, o con que lo vincules a, por ahí, los efectos del cannabis, o que hable de prohibicionismo, es como en un sentido amplio, no es necesariamente que tiene que ser el tema central. Y buscamos también que sea ecléctico y diverso en el formato, o sea, pueden ser cortos, pueden ser largos, documentales, ficción, animación, cosas más experimentales, hay de todo, la verdad que hay de todo, para todos los gustos. Y bueno, este año tenemos un par de argentinas que son bomba, que está, bueno, Blondie, de Dolores Fonsi, que va a venir seguramente a acompañar, va a estar Norma, no sé si la vieron, que si no la vieron, véanla en cine, en el festival, que está buenísima, bueno, Cannabis Medicinal, un montón de pelis argentinas, pero también de otros países. De Brasil, de Canadá, de Uruguay. Sí, Male, ahora pensaba, ¿no?, en las otras ediciones que vienen haciendo, ¿no?, en otros países. Desde lo que es el movimiento canábico argentino, más me pienso como, hoy como hemos ganado un montón de derechos, se ha avanzado en estos últimos 10 años un montón en cosas que eran impensadas hace 15 años atrás, 20 años atrás. Pero bueno, lo que empieza a ver es una aceptación más social. Del cannabis en general, más allá de quienes estén relacionados o no con el mundo del cannabis, de la manera que fuera, ¿cómo lo viven ustedes a nivel social o a nivel pueblo o quienes los visitan en las ediciones de Uruguay, de Chile, digamos. Yo siento que hay como todo un mundo canábico, ¿no?, en el mundo en general, que de a poco va saliendo más a la luz, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo viven ustedes eso. Sí, totalmente. Bueno, algo que charlábamos adentro de puertas adentro del equipo del festival es que me acuerdo el año pasado inauguramos una sección que se llamaba Otros Viajes, que hablaban de otras sustancias, porque sentíamos un poco eso, como que el cannabis ya era como algo ganado, en el sentido de que ya no era tan tabú ni tan estigmatizado socialmente, ¿no? Como que estaba ya mucho más naturalizado que la gente usa cannabis, pero no con las drogas en general. Como que todavía sigue habiendo ahí un... Entonces pusimos esa sección. Ahora igual se puede retroceder tranquilamente con este gobierno, pero bueno, nada, era como una reflexión de todo lo que se había avanzado. Y sí, en Uruguay, por ejemplo, que está regulado desde el 2013, ahora de hecho se cumplieron 10 años, claramente es como decir, digamos, está totalmente naturalizado, es como decir, no sé, un festival de cine ambiental, el festival de cine canábico, claro, sí. No sé, de lo que sea. Pero no nadie lo ve con prurito, digamos. Y en Chile hay una movida canábica enorme. Tienen como, son también como muchos más transgresores que acá. Por ejemplo, fuman adentro del cine. Cosa que acá no, acá respetan, por lo menos, bueno, adentro no, van a la puerta. O sea, como... son mucho más combativos también. Y nosotros siempre en Chile lo hacemos en el 20 de abril, además, que es el día, ¿viste? El 420, claro. Y hacen la fumatón, que es se van todos a una plaza, todos y todas, sí, todas las organizaciones, y a la Plaza Almagro, y prenden todos al mismo tiempo, a las 4:20, un porro. Y llega una humareda general. Bueno, y en ese contexto es que inaugura el festival en Chile. Bien. Este año también, bueno, pero nos va re bien ahí también. El año pasado en realidad, sumamos a Santiago Valparaíso, o sea, se hizo también en otra ciudad. Ah. Y la verdad que es como, sentimos que es como un espacio que se necesita, porque además de las pelis, que uno la pasa bien viendo buenas películas, hay conversatorios, hay debates, se junta, es un punto de encuentro donde las organizaciones intercambian, como que es un espacio que se necesita para todo lo que es la comunidad canábica, la cultura canábica. Este año, si querés, te cuento los conversatorios que vamos a hacer también. Vamos a hacer un conversatorio sobre reducción de daños, que van a venir unos compañeros que son unos grosos, que se llaman, bueno, tienen una aplicación, viste, tipo bot, en el WhatsApp, que se llama Toxi, que entonces vos ahí preguntás, digamos, según la sustancia que vayas a ingerir, cuáles serían los efectos adversos, con qué no lo tenés que mezclar, o sea, como que te ayuda a que vos puedas consumir, digamos, asumiendo que la gente usa drogas, cómo puede ser el menor daño posible, digamos, y que no corras riesgos. Bueno, y hay pelis sobre eso, sobre reducción de daños. Va a haber otra mesa sobre feminismos y cannabis. Va a haber otra sobre los medios de comunicación. Quizá por ahí les interesa. Sobre los medios de comunicación, cómo tratan los medios de comunicación el cannabis y las drogas. Va a haber un taller de animación también. Bueno, va a haber un montón de cosas. La verdad que esperamos que puedan estar. Es la última quincena de febrero. Y después, cuando termina lo presencial, va a estar unos días más las películas online. En octubre que viene. Buenísimo, Malena. Seguramente que nos vamos a tratar de dar una vuelta. Yo sí tenía que hacerte una consulta que tiene que ver con, bueno, con este nuevo contexto político, no tan nuevo, pero sí de profundización de un montón de quita de derechos, en cuanto a lo que está sucediendo con el Inca. ¿qué tanto afectaría a la realización de los diferentes festivales o es que no tiene mucho alcance el Inca en ese sentido? Bueno, sí, obvio. Nosotros el año pasado por primera vez tuvimos el reconocimiento del Inca como festival porque justamente porque se fue avanzando en leyes, hasta ese momento como que no nos reconocían porque no estaba dado el marco legal, digamos. El año pasado por primera vez tuvimos el apoyo del Inca, pudimos poner el loguito y tuvimos un apoyo económico también. Este año no, o sea, este año todavía por lo menos no nos responde nadie, es como una incógnita todo. Y así todo, no sé, online estábamos hablando con la plataforma Contar y lo mismo, no tienen directores, o sea, están todos acéfalos, todos los organismos están acéfalos, entonces los trabajadores, algunos continúan, otros no. En el Inca hubo un montón de despidos también, además de que lo están desfinanciando, y entonces los trabajadores no pueden decidir, digamos, necesitan una directiva. Entonces, bueno, funciona algunas cosas medio en automático, pero, por ejemplo, esto que es apoyo a festivales, no sé si nos lo van a dar o no. O sea, ya tendríamos que a esta altura tener una respuesta, pero no la tenemos. Bueno, pero bueno, nosotros seguimos, ¿viste? Ahí, bancando la parada. O sea, el FIC sigue y esto es así. Por ahí es una versión un poco más austera. Otros años hicimos más recitales y más cosas, pero la vamos a hacer y la vamos a hacer gratis y ahí a sostener. Malé, hermoso hablar con vos y encantados una vez más que estés aquí en Hora Libre. Y bueno, como decía Nati, y estaremos ahí yendo a visitar algunas de las fechas del FIC, del Festival Internacional de Cine Canábico. Y nada, nos estamos quedando sin tiempo ya en el programa. Sí, venga, así que vengan a hacer el aguante, vengan a hacer el aguante, que hay que sostener ahí la cultura y encontrarnos y juntarnos. De una, te mandamos un abrazo y muchas gracias, Malé. Bueno, todo está en la página que es fic.ar. fic.ar. Bueno, gracias. Hablábamos con Malena Bistrowitz, una de las organizadoras del Festival Internacional de Cine Canábico, y vamos con un pequeño corte para cerrar este Hora Libre. 15 años sin Luciano. 15 años de policías, jueces y políticos impunes. 15 años negándonos el derecho a saber la verdad. Sábado 27 de enero, 16:30 horas. Marcha, General Paz y Mosconi. Invitada, Sara Eve. El Estado es responsable. Que arda. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Tres, epa, ¿quién abre? Faltan 3 minutos para las 8 de la noche en este tercer viernes de 2024. Ya noviembre ya. Sí, para mí también. Es agosto, no nos mientamos más. Bueno, ahí escuchábamos un spot que tiene que ver con algo que va a estar sucediendo el próximo sábado 27, pero bueno, el viernes que viene seguramente podremos charlar quizás con Moni un ratito al aire, la mamá de Luciano Arruga, que bueno, esa actividad se va a estar realizando para conmemorar que hace 15 años el Estado argentino se llevó a Luciano Arruga, un niño de 16 años de La Matanza, y todavía le debe todo a la familia de Luciano. Entonces esa actividad va a ser muy importante para que vos, si estás escuchando, te puedas acercar y por ahí conocer qué es lo que sucede ahí en Lomas del Mirador alrededor de la organización de este grupo que 15 años después todavía sigue dando batalla contra la injusticia y la represión estatal. Así es, Nati. Bueno, y seguramente en la semana también será de la partida de muchos de los compañeros y compañeras de aquí de La Retaguardia y otras radios comunitarias y alternativas que van a estar replicando esta convocatoria y seguramente difundiendo la voz de la familia. Así que nada, ahí atentis, y el sábado, si quieren estar en un espacio genuino, que no, que no transó con ningún gobierno, con ningún partido político y que construye ampliamente desde las calles porque no sectoriza, no expulsa, no echa y convoca. Bueno, es una de las marchas más amplias que hay de lucha por los derechos humanos, más inclusiva y más picante ahí de La Matanza, con un montón de organizaciones, vecinos, vecinas, familias, que todos los eneros nos convocamos para decir Luciano presente ahí en las calles de La Matanza. Así es. Bueno, no sé cómo sigue tu viernes, Mati. Yo, por suerte, voy a ir a exorcizar a algunos demonios a un recital que me espera. Tengo la suerte de que me invitan, así que... Ah, bueno, yo estoy de reci también esta noche. Ah, mira, ¿a qué vas a ver? Y a Loquero. Ah, bueno, nos vamos a ver ahí. Ah, ¿vas a la festita clandestina? Bueno, bien. Sí, bien, bien. Sí, a mí también me invitaron, así que nada. Bien. Amigues, hermanes, regalones. Bien. Bueno, nos vamos a cruzar allá. Y nos cruzaremos, sí, en la misma barra. Sí, seguramente, obvio. Así que bueno, pogo para todos. Y bueno, quédense con este temita de Loquero que es hermoso. Dios, necesitas por tu ser, extraño.